abierta, el marido de Asunción. Y ella desde la puerta vio cuando se tragó un ratón. Mi marido es ratonero, anda a buscar el doctor, métele el gato en la boca, métele el gato en la boca, para que salga el ratón. Ay, morón, bom, bom, morón, bom, bom. Ay, métele el gato y sale el ratón, pero métele el gato, no grita linda. Ay, métele el gato y sale el ratón, si no metes el gato no sale el ratón. Ay, métele el gato y sale el ratón. Ay, capirrán, pa' capirrán. Ay, métele el gato y sale el ratón. Ay, capiripiquitán, pa' capirrán. Ay, métele el gato y sale el ratón. Ay, que mira, muñequita, sale el ratón.